Ivonne Arbelo, directora de Radio Rebelde de Cuba, buen día y feliz cumpleaños. Muy buenos días para ustedes y muchísimas gracias por la felicitación. Es un día muy especial porque tengo la oportunidad de conversar con ustedes y para mí es maravilloso. Yo estoy hoy venerando a las redes sociales por la cantidad de personas que se han acordado del cumpleaños. Sabes que las redes sociales siempre están marcándote eso para que no se te olvide. Y le marcan también eso a todos los que de alguna manera tienen relación con un ser humano, ¿no? Sí. Y verdad que hoy he venerado muchísimo las redes sociales desde anoche, toda la cantidad de personas que me han felicitado y me han deseado salud, muy buenas vibras, y eso es importante, yo creo, para todas las personas. Las disculpas, Ivonne, que yo me estuve comunicando por interno de temprano y me había olvidado del cumpleaños, la verdad. Justo que me había salido. No, pero no. Perfectamente a tiempo. Pero llegaste a tiempo, además ya me había felicitado de antemano por interno, así que te agradezco también esto de decirlo públicamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y digamos a la audiencia que siempre nunca le acertamos en las responsabilidades actuales que tiene Ivonne, es jefa de información de Radio Rebelde y es doctora en ciencias de la comunicación. Siendo esto de que es tu cumpleaños, unos minutos también invertimos en saludarte a vos como compañera de la comunicación, del periodismo, de la Revolución Cubana. Y por ahí encontré alguna entrevista que vos contaste, vi en el portal de la Radio Cubana, de cómo empezó, en tu caso, el gusto por la radio, ¿no, Ivonne? Sí, eso fue maravilloso. Yo creo que una de las cosas que más me impactó fue escuchar las novelas. Claro. Las novelas de radio, porque me daban la posibilidad de imaginarme muchas cosas, ¿no? Y ahí empezó ese bichito que le entra a todos los radialistas, de querer saber cómo se hace y cómo lograr que el resto de las personas se imaginen cómo tú eres, cómo puedes expresar las cosas, cómo puedes establecer un vínculo que tiene que ver con la sensibilidad de los seres humanos hacia la música, por ejemplo, o las voces o los efectos. Y bueno, cuando comencé a estudiar en la Universidad de La Habana la carrera de periodismo, éramos cerca de 70 estudiantes en el grupo, o entre estudiantes internacionales y los cubanos también, y creo que fui la única que se interesó por la radio. Casi todos pensaban en escribir para las agencias, para las cadenas de televisión, y yo decía, no, la radio es esa cosa importante que muchos minimizan, pero que logra establecer una comunicación permanente con las audiencias, donde quiera que estén. Y bueno, empecé a trabajar en la radio por una emisora municipal y bueno, llegué a Radio Rebelde haciendo cosas permanentemente, estudiando, buscando cómo era el impacto de la radio, cómo la radio fue cambiando, porque del año 85 en el que yo me gradué hasta la actualidad, la radio ha ido evolucionando de una manera vertiginosa. La tecnología nos los ha impuesto. Y ha sido maravilloso también poder estudiar cómo la tecnología nos ha ido cambiando las maneras de hacer y además transmitiéndole eso a los estudiantes que habitualmente están conmigo allí en Radio Rebelde y también en la Facultad de Comunicación Social aquí en La Habana. Claro, y seguir apostando también a la imaginación en radio, hoy que estamos en una especie de dictadura de la imagen, ¿no? Que todo se tiene que mostrar con imagen hasta que te imponen las cámaras en los estudios de radio, que eso por nuestros países está muy de moda, Ivonne, y se pierde la magia de hasta el desarrollo de la parte cerebral de la imaginación y la radio, el papel que ha jugado en todo eso, ¿no? Sí, imagínate que aquí en la radio nosotros tenemos el eslogan de que Radio Cubana, sonido para ver. Eso impone que nosotros, a través de la palabra, tengamos que estar permanentemente describiendo lo que ocurre. Uh-huh. Y yo creo que eso es un reto para todos los radialistas, poder narrar de una manera diferente y llevar la visualidad de lo que permiten las pantallas de televisión al oído del oyente. Al oído, mire, tenemos la experiencia cuando en Cuba ocurren fenómenos meteorológicos. Puesto tenemos fallas tremendas de la corriente eléctrica, bueno, la mayoría de las personas se quedan enganchados, y esa es la palabra, con Radio Rebelde, que es de los pocos medios de comunicación que quedan para llevar la información al pueblo. Fíjate si es importante la función de la radio. Claro, claro. Todo en esos espacios en que no hay normalidad en un país, y la radio, esto no lo puede hacer muchas veces la televisión, ni lo logran las agencias, ¿ves? Claro. Pero la radio sí, y por eso es la importancia que tiene este medio, del que me enamoré desde el año, antes del año 85, porque yo era muy joven, y que todavía me mantengo trabajando aquí, ¿eh? Una última mención para ir a los temas que nos querés comentar hoy, porque vos mencionás en esa entrevista en el portal de la radio cubana alguien que es conocido y muy querido por nosotros, que alguna vez hablamos con él, ahora después ha pasado mucho tiempo que no lo contactamos, que es Pedro Martínez Pires, que vos lo mencionás como uno de tus maestros. Sí, bueno, imagínate que cuando yo comencé a estudiar, aquí en Cuba es habitual hacer prácticas de producción, le decimos, en diferentes medios de comunicación. Y mi primera práctica de periodismo fue en Radio Habana, Cuba, claro, con un colectivo maravilloso, y ahí estaba Pedro Martínez Pires, que fue de esas personas que me enseñó a hacer una entrevista. Porque cuando estás en primer año de la carrera hay cosas que te imaginas y quieres hacer, pero no están bien acertadas, ¿no? Y Pedro Martínez Pires, que es además Premio Nacional de Periodismo José Martí actualmente, fue una de las personas que me encaminó en el camino de lo que es la radio, el periodismo, las formas de hacer. Actualmente Martínez Pires se encuentra allí en Radio Habana, Cuba, realizando su trabajo como periodista, encaminando mucha colaboración con el Ecuador. Uh-huh. Y a veces nos vemos y él recuerda eso, que fue la primera persona que me ayudó a hacer uh-huh. una entrevista. Recuerdo que fue a un angolano que estuvo en Cuba y mi cuestionario fue desastroso, lo confieso. Y Martínez Pires tuvo que encauzarme y decía, esas cosas no se deben preguntar. Hay que preguntar cosas que llamen la atención a los públicos, no a ti específicamente. Y fue una lección, les confieso. De verdad que fue una lección, porque de ahí aprendí que lo que puede ser de interés personal no es interés público. Claro. Y uno tiene siempre que tener ese enfoque, ¿no? De que uno trabaja no para uno mismo, sino para las audiencias, para el resto de los públicos, ¿no? Y realmente yo tengo muy buenos recuerdos de Radio Habana Cuba y de Martínez Pires, de otra periodista, Susana del Calvo, que atiende temas relacionados con la salud pública y ha escrito algunos libros. Y realmente, mira, no me puedo quejar. ¿Sí? De personas a las que yo debía agradecerle en este día de hoy, todas las enseñanzas que me han dado para yo llegar a ocupar este puesto en Radio Rebelde y haber hecho la organización de una cantidad increíble de coberturas en Radio Rebelde, que es la planta matriz de la radio cubana. Yo creo que sin ellos yo no hubiera podido desarrollarme realmente. Claro. Bueno, transmitirle nuestro saludo a Martínez Pires. Estaba mirando, tiene 86 años, sí, Ángeles. Claro. Estaba mirando. 86 años y sigue al pie de la batalla ahí en el periodismo cubano. Bueno, decirle que Radio Centenario también sigue al pie acá en Uruguay. Y vamos con los temas, por lo menos en los minutos que nos quedan. Estábamos comentando con Ángeles lo que fue esa declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, de esta investigación que reveló el intento de reclutamiento de cubanos, Ivonne, para ir a pelear con Rusia en Ucrania? Sí, realmente es sorprendente que todavía haya personas que intenten buscar maneras de desestabilizar la tranquilidad en Cuba. La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores se plantea que se trabaje en la neutralización y desarticulación de esa red de tráfico de personas desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos que están radicados allí e incluso algunas personas procedentes de Cuba para incorporarlas a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Esto se ha neutralizado favorablemente porque en muchas ocasiones Cuba ha señalado su firme y clara posición histórica contra el mercenarismo y desempeña un papel activo en las naciones en repudio a toda esa práctica, siendo Cuba autora de varias iniciativas que se aprueban en ese sentido. La nota del MINREX concluye afirmando que Cuba no forma parte del conflicto bélico y está actuando y actuará de manera enérgica contra quien desde territorio nacional o desde el exterior participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de esas armas contra cualquier país. Yo creo que ha sido contundente esta nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, porque ya se estaban desatando algunas campañas en las que el gobierno cubano estaba haciéndose el desentendido y que estaba que todas estas cosas ocurrieran. Fue muy oportuna la nota en que, por supuesto, Cuba deja bien clara su posición y deja además sentado que todas estas informaciones distorsionadas que buscan españar la imagen del país y presentarlo como cómplice de ese tipo de acciones, por supuesto, son rechazadas categóricamente. Y fue muy importante que se diera a conocer recientemente, porque así, bueno, acaban de una vez y por todas las campañas infundadas contra nuestro país. Ese sentido. Yo creo que nos quedan muy pocos minutos ya, porque hoy lo hemos dedicado a conversar sobre mí para que ustedes conozcan, pero para que conozcan sobre mi persona, pero yo no quiero terminar sin hablar de algo que para mí es importante que la audiencia conozca, y es que en estos días se está realizando en nuestro país la duodécima reunión del trabajo conjunto de la biotecnología Cuba-China. Esta reunión comenzó ayer en La Habana con el propósito de incentivar los vínculos de ambas naciones en esa esfera. Durante el encuentro se han revisado los nuevos proyectos y estrategias para que la cooperación sea en beneficio de los pueblos y la comunidad científica de ambas naciones. Debo decirles que esta reunión ha sido muy importante porque en el año 2004 ambos países han firmado un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el campo de la biotecnología, y el grupo de trabajo es consecuencia de ese documento que ha propiciado el intercambio de conocimientos, tecnologías y recursos en el desarrollo de investigaciones y medicamentos innovadores, así como en la promoción de salud. Hay expectativas por este encuentro que pudiera abrir el camino para una cooperación más sólida, y Cuba agradeció el cumplimiento de los principios de trabajo de los socios chinos y de los disímiles profesionales que han contribuido a la consolidación de los proyectos en ese campo estratégico para la protección y la defensa de la vida. Ayer, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, recibió a los participantes miembros de la delegación china. Y el mandatario dijo que esta cooperación mantenida durante 20 años se encuentra ahora en un periodo renovado, y aseguró que los vínculos entre ambas naciones mantienen un alto nivel en los ámbitos político, económico y comercial. Díaz-Canel dijo tener la convicción de que las empresas mixtas Cuba y China en materia de biotecnología son una fortaleza, al tiempo que recordó que lo realizado durante la pandemia de la COVID y cómo juntos pudiéramos ambos países enfrentar nuevas emergencias sanitarias. Esto es un ejemplo de lo que fue la vacuna universal pancorona contra las cepas del coronavirus, que fue desarrollada en el Centro Chino Cubano de Investigación, Desarrollo e Innovación de Chongqing, y Díaz-Canel propuso, como otra línea de desarrollo, crear empresas mixtas de biotecnología en Cuba que permitan trabajar de conjunto en el mercado para América Latina y el Caribe. Esta reunión va a concluir esta tarde. Hay muchas expectativas por lo que se pueda derivar, y teniendo en cuenta que la biotecnología es la locomotora de la cooperación entre Cuba y China, y así lo significó el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, quien concretó que se crearon 3 empresas mixtas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo conjuntos, donde hoy se llevan a cabo varios proyectos científicos. Y voy a concluir ya diciéndoles que los días 15 y 16 en La Habana se prepara, en el Palacio de las Convenciones de La Habana se prepara la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 77 y China. Este foro fue convocado por el mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues Cuba asumió la presidencia pro tempore del grupo que tiene lugar este año. El tema de la cumbre será los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, asunto que suponemos va a generar un debate amplio que marque acciones colectivas y prácticas para enfrentar los retos contemporáneos. De enero hasta ahora, Cuba ha encabezado importantes eventos como la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, la quinta conferencia por el equilibrio del mundo, las reuniones de los titulares de turismo, ciencia y tecnología. Y por supuesto, esperamos que esta cumbre pueda permitir el intercambio amplio entre los participantes. Es una cumbre que recientemente ha estado antecedida por la reunión del mandatario cubano a la cumbre de los BRICS, y en todos los escenarios se ha reiterado la defensa de la paz, la crisis generada por la COVID-19, las consecuencias de los conflictos bélicos, el déficit de materia prima y alimentos y el incremento de los precios. Varios presidentes ya han confirmado su participación en este encuentro de La Habana. Uno de los primeros fue el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, también Alberto Fernández de Argentina, Xiomara Castro de Honduras, Ralph González de San Vicente y las Granadinas, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por citar solo algunos. Y es una realidad que la cumbre es una oportunidad para seguir avanzando en el diálogo y la concertación desde el sur. El representante especial para coordinar la presidencia del G77 y China, Pedro Luis Pedroso, expresó que Cuba aspira a que la cumbre de La Habana contribuya a potenciar las voces de los países miembros de cara a los procesos de negociación intergubernamental que se realizan con vistas a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cumbre del futuro prevista para el 2024. Y así concluyo, corriendo prácticamente este intercambio. Y gracias, te por leo, la oportunidad. Te leo un par de información saludos. Desde Cuba. Te leo un par de saludos. Sí. Una oyente que se llama Claudia. Diga. Es de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, en el litoral sobre el río Uruguay. Buen día, imprescindibles. Mis mejores deseos de feliz cumpleaños a Ivonne. Da placer escucharla con ese entusiasmo por su profesión y compromiso con su país. Y saludos para ustedes, queridos compañeros de Mañanas. También Richard desde el interior dice buenos días. Felicitaciones desde Tacuarembó. Feliz cumpleaños a la compañera y también a Radio Rebelde. Un apretado abrazo y al pueblo cubano. Un abrazo. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ambos oyentes, Muchísimas gracias para todos ustedes. Pasen también un día hermoso y estoy presta para una nueva comunicación para hablarles de mi país con este entusiasmo, sí, y con esta ferviente decisión de que vamos a seguir adelante todos unidos. Abrazo grande, que pasen muy bien. Abrazo. Y gracias. Buen cumpleaños. Chao.